Amor mío, vengo a buscarte. Te necesito. Quiero que me perdone. ¿A buscarme a mí? Que te perdones. Después que... Metiste la pata, metiste la pata, metiste la pata, metiste la pata. Te disfrazaste de ángel, que bien hiciste el papel. Pues yo como un hombre bueno te di todo mi querer. Metiste la pata, metiste la pata, metiste la pata, metiste la pata. Desfraudaste la confianza que en ti yo deposité. Pues cuando más te creía, con mis ojos te pillé. Metiste la pata, metiste la pata, metiste la pata, metiste la pata. Te di mi nombre, mi amor, y hasta te di mi dinero. Y en eso llegó el lechero y te pareció mejor, bandolera. Tenías lo que deseabas, que yo con gusto te daba, porque mucho te quería. Metiste la pata, metiste la pata, metiste la pata, metiste la pata. No puedes decir que no, te daba lo que pedías, pues de noche o de día en Agüerero Boncó. Pero ya yo no te creo, ni aunque vengas disfrazada. Metiste la pata, bandolera, metiste la pata, sin vergüenza. Metiste la pata, metiste la pata. Metiste la pata.